bizcocho. No te la des del rocho. Si todos los pibes sabemos que sos un gato y cagaste Pinocho. Si todos los pibes sabemos que sos un gato y cagaste Pinocho. Pero ese pibe escandaloso.